se pegue en cualquier cosa. Ay, ay, ay, ay, ay, llora, llora, cariñito. Mira que el amor no se pegue en cualquier cosa. Debes de llorar, que llorar no es un delito, si no es darle alivio a una pena desastrosa. Debes de llorar, que llorar no es un delito, si no es darle alivio a una pena desastrosa. Cuando un pecho y mi llora sufre por amor de celo y de sentimiento.